Le damos la bienvenida a la gestora social, a la licenciada Luisa Emilia Castellanos. Ella nos acompaña a esta hora justamente para hablar de estas actividades, de esa petición que se está haciendo para que el Papa Francisco llegue a nuestro municipio el siguiente año. Licenciada, de nuevo, bienvenida. De verdad que me alegra muchísimo tenerla aquí en los estudios de Uniminuto Radio. Bueno, muy buenos días para todos los radioescuchas. Arielito, de verdad que me siento encantada de estar aquí haciendo parte de este programa. Y sí, socializar con todos nuestros habitantes de Soacha que seguimos en la campaña de la Firmatón, que la idea es recoger 10.000 firmas para poder llevar a cabo esta petición ante su santidad, que nos vea con buenos ojos y tengamos su visita el año entrante aquí en el municipio de Soacha. Bueno, licenciada, antes de hablar desde cuándo, ¿cómo nace la iniciativa y a partir de quién? ¿A quién se le ocurrió la idea? Yo sé que el caso de la licenciada Luisa como gestora social ha estado al frente, pero también veo otras personas como el padre Ricardo, el mismo notario. ¿Cómo nace, de quién y digamos cómo se hace realidad ya justamente esa gestión para traer al Papa Francisco? Sí, mira, Arielito, nace como la idea de la sociedad civil, ¿no? Por cierto, sí está al frente, nos ha apoyado muchísimo el señor notario Ricardo Correa. Él ha estado pendiente de la organización y el seguimiento de cada una de las actividades. Ha sido una iniciativa desde el momento en que venía por muy buen camino la firma del acuerdo de paz, donde en su santidad Francisco manifestó si se daba ese paso tan trascendental en Colombia, él haría la visita a nuestro país. Y ahí es donde de pronto se ocurre que puede llegar a Soacha, correcto, ¿no? Es donde de pronto, pues, Soacha nadie desconoce que es un municipio receptor de desplazados, de víctimas de la violencia. Tenemos, es un municipio muy álgido en esa población, y por supuesto vemos que el Papa va a ver con muy buenos ojos el poder visitarnos. Estamos orando fuertemente, estamos haciendo muchas peticiones y hemos llevado a cabo una serie de actividades que se están llevando en el transcurrir del año para a bien hacerle llegar todo esto a su santidad y decir, mire, Soacha lo espera con los brazos abiertos. Bueno, licenciada, justamente toquemos esa parte, las actividades, ya se comenzó. ¿Desde hace cuánto y cuál fue el punto de inicio? A ver, nosotros el 13 de junio dimos el punto de inicio con una misa, una solemne Eucaristía en el Colegio Integral Femenino. Allí dimos apertura y entregamos unas planillas a diferentes organizaciones, comunidad en general, que solicitó el poder hacer parte de este equipo y podernos ayudar a recoger las firmas. Entonces, el 13 de julio iniciamos con una Eucaristía en el colegio. Ahí se dio la apertura a este número de actividades. Sí, la Eucaristía, claro, la que estuvimos ahí en el Colegio Integral Femenino, antes Secretariado Social, ¿cierto, licenciada? Sí, señor, sí, sí, señor. Bueno, a partir de ahí también entiendo que se hizo una siembra de árboles, ¿cierto? No sé si fue ese mismo día. Es correcto, sí, fue ese día, ¿no? Ese día se hizo una siembra representativa de árboles allá en la institución educativa, se llama la Alameda de la Paz. Eso, la Alameda de la Paz. Cada quien quedó apadrinando un árbol. Y de verdad que esa fue la iniciación de estas actividades. Sí, la Firmatón como tal también se abrió oficialmente ese día, ¿o esa ya se había habilitado antes? Por supuesto, ese día se entregaron ahí en el acto, luego de la misita se hizo un acto especial para entregar planillas con hojitas donde se podrían, pues, las personas que quisieran recibir, y algunas que de pronto ya iban ahí agendadas, se les entregó la planillita con hojas para poder empezar a recepcionar las firmitas. Bueno, y antes se había hecho una rueda de prensa, digamos una actividad como muy orientada hacia medios de comunicación, ¿cierto, licenciada? Es correcto, don Ariel. En el salón de protocolo de la alcaldía se dio la apertura haciendo una rueda de prensa a nivel local y nacional, donde dábamos a conocer esta serie de actividades que se iban a llevar a cabo en el municipio. Bueno, ¿y cómo nos ha ido con el tema de la Firmatón? Yo me imagino, no sé si habrá alguna meta de recolectar un número determinado de firmas, pero ¿cómo ha estado, cómo se han comportado los soachunos en este aspecto? Mira, gracias a Dios, bien, ha tenido una muy buena acogida. La idea y la meta son recoger 10.000 firmas y siquiera, pues quiera Dios, ¿qué más? Se han unido incluso instituciones educativas privadas, donde también nos han ayudado a recoger este sinnúmero de firmas. Han llegado organizaciones, presidentes de juntas de acción comunal, también muy, muy interesados en podernos ayudar. Estamos en este mes ya empezando a recogerlas. A partir del 15 de septiembre empezamos ya a recepcionar todas estas hojitas, okay, que de pronto en el momento todavía no nos han llegado a los puntos fijos. Nosotros tenemos 4 puntos fijos que son donde el ciudadano puede acercarse y decir, si yo todavía no he plasmado mi firmita, puedo ir y hacerlo. Que es la notaría segunda de Soacha, sí, el punto de atención al ciudadano, la unidad de víctimas en la UAO, y se me... ¿La Secretaría de Desarrollo, tal vez? La personería sí, también tiene un punto fijo de recepción. Ok, perfecto. Entonces, mire, porque eso es bueno, licenciada, recordarlo, ¿no? Para que la gente... Y si yo quiero de pronto ayudar, no solamente ir a firmar, ¿todavía puedo recoger alguna planilla? ¿Hasta cuándo hay plazo de entregarla? Claro que sí, mira, nosotros tenemos ahí, siempre llevamos nuestras planillitas, sí, para el ciudadano que tiene quiera plan A en su y plan momento B. Decir, mira, yo te puedo ayudar, necesito la hojita. Y es muy fácil, sencillamente va el nombre, apellido de la persona que quiera firmar y la firma. Perfecto, listo. No, recordemos los puntos, porque eso es, a mí me parece clave para que la gente sepa en dónde pueden ir a plasmar su firma. Seguramente algunos tienen la intención de firmar y no saben. Punto de atención al usuario de la alcaldía de Soacha, ¿cierto? Es correcto. A ver si los tengo bien. Punto de atención a víctimas. Eso sería en la UAU, tal vez. Exacto. Wow. Personería municipal. Notaría segunda. Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, ¿cierto? Sí, también ahí estamos. Tenemos un punto. Perfecto, listo. Entonces ahí está el tema. Las personas que estén interesadas tanto en firmar como en ayudar también a recoger, ¿no? Y ojalá pasemos la meta, ojalá no sean 10.000, 20.000 más, ¿cierto? Estamos aspirando a muchísimas más. Es más, si el ciudadano como tal quiere plasmar una cartica personal donde diga, mire, su santidad, y expresarle el sentimiento por el cual quiera tenerlo aquí en Soacha, lo puede hacer. Tomar una hoja tamaño carta y plasmar su intención y anexarla, hacerla llegar a uno de los puntos que estamos mencionando en el momento. ¿A dónde van esas firmas? ¿Qué hacen ustedes? ¿Una recepción en todas las planillas, las hojas? ¿Qué se hacen? Se va a empastar. Ajá. Y se va a hacer llegar al Vaticano. Ah, qué bien, esa es una tarea, o sea, la tarea es bien hecha, ¿no? Es correcto, sí, señor. Qué bien, me imagino que ustedes también como comité organizador pues son los encargados de hacer esa labor, ¿no? Y de enviar todo ese paquete al Vaticano. Es correcto, sí, incluso ya hay unos postulados de la sociedad civil que dicen, mire, yo me encargo de ir y llevarlo, estamos en ese proceso, esperemos que se fortalezca y tengamos esa muy buena noticia. Sí, ustedes de pronto trabajan también de la mano con otros municipios, yo no sé, con la misma conferencia episcopal, o digamos Soacha como tal está haciendo su tarea, porque claro, la visita del Papa como tal, me imagino que es coordinada entre el Vaticano y la conferencia episcopal aquí en Colombia, pero y ya las visitas, la gestión que hacen los municipios, pues esa parte, ¿ustedes como tal han tenido algún trabajo con ellos o Soacha está haciendo su tarea y digamos, ustedes como tal son los encargados de llevar directamente al Vaticano el caso de las firmas? Por supuesto, toda la iglesia sabe de pronto por los medios y todo esto que nosotros hemos ido socializando y ellos no son ajenos de las actividades que se están llevando a cabo. El llevarlo como tal pueden ser unos mediadores, ¿no? Uh-huh. Por supuesto ya se han direccionado algunas cartas, estamos en ese proceso de confirmar exactamente cómo vamos a hacer llegar los libros, las firmas y las peticiones respectivamente. Perfecto. ¿Qué sigue, licenciada, en toda esta gestión para lograr, ojalá, ¿no? Esa es la apuesta, que el Papa visite nuestra ciudad. Bueno, tenemos una actividad muy cercana que se llama la Vigilia Juvenil. Vigilia Juvenil es donde vamos a invitar a por lo menos 2.000 jóvenes que nos acompañen el próximo 22 de septiembre en el Coliseo General Santander. Pues ya se ha ido socializando esta actividad, sobre todo pues con jóvenes que sean como de la comuna 2, ahí nos toca hacer un poquito discriminar un poco más las comunas, no podemos acogernos a todo el municipio, porque precisamente es de 5 a 7 de la noche. Uh-huh. Entonces no podemos poner en riesgo los jóvenes de las comunas que están un poquito alejadas del centro. Por supuesto. Como es una actividad para ellos, por supuesto, nuestro señor obispo tendrá una homilía especial para la juventud, donde él nos irá a acompañar. Tenemos por confirmar en este momento, pues no sé si los Caballeros de la Virgen se unan a este proyecto. Muy seguramente tengo pues la percepción de que nos van a acompañar. Ajá. Muy seguramente ellos también van a ser parte del equipo para la vigilia juvenil. También ya confirmado si está la Banda Sinfónica de Cibaté, sí. la Banda Sinfónica Juvenil de Cibaté, que va a ser parte de el acompañamiento de esa vigilia juvenil que se va a llevar a cabo. Eso es el 13, ¿no? No, señor, el 22 de septiembre. Ay, sí, yo estaba mirando mal, es el 22 de septiembre la vigilia juvenil, sí. Juvenil en su bueno, ese es el que sigue, digamos. La actividad que sigue, sí, la señor. Que sigue, que es prácticamente, ¿en qué? ¿En 15 días? Es correcto. En 15 días. Bueno, posteriormente, porque hay más eventos, ¿cierto, licenciada? Sí, tenemos aquí una invitación para el domingo 30 de octubre al mediodía, ¿sí? O sea, las misas del domingo 30 de octubre, ya sea en las iglesias católicas o iglesias evangélicas o quien profese diferentes religión, que la petición especial de ese mediodía sea bueno, pedirle con todas las fuerzas a Dios para que su Santidad Francisco pueda estar en Soacha el próximo año. Entonces es como la petición central de cada, ya sea Eucaristía o congregación, como así lo quieran llamar, ¿no? Entonces a ese mediodía es como una intención especial. Sí, perfecto, listo. Esa oración está programada ¿para cuándo? Es el 30 de octubre, ¿cierto? Sí, señor. Ok, en perfecto. En la misita o bueno, encuentro del mediodía. Al mediodía, a las 12 del día, ahí sí. Entonces el llamado no solamente es a la religión católica, a todas las iglesias, a todo el que se quiera sumar. Es correcto, sí, todas estas actividades independientemente de religión, pues yo pienso como ciudadano podemos pedir hacer esa convocatoria y participar de ella sin ninguna discriminación. Sí, aquí leyendo, licenciada, es que le apostaron a hacer actividades todo el año, ¿no? Incluso en la novena de Aguinaldo rematamos con eso, ¿no? Diciembre. Es correcto, Arielito. Mire, ahí la actividad final que, digamos, damos como el cierre de esa serie de actividades que llevamos a cabo durante el año será el viernes 16 de diciembre, que es la novena de Aguinaldos. Esa novena, sí, todo el mundo que quiera participar va a estar muy bien acogido aquí en el parque principal, donde iremos a hacer un acto muy, muy especial cerrando esa serie de actividades. Bueno, creo que por lo menos haciendo un recorrido, licenciada, por todas las actividades, ahí están, lo que se ha hecho, lo que está por venir, pero de todas formas la responsabilidad, la tarea es grande, ¿cierto? Ahorita inmediato el tema de las firmas, pero bueno, es también motivar a la gente. Yo la he visto motivada, a los líderes, presidentes de junta, la sociedad civil, ¿cierto? Por supuesto, la respuesta ha sido muy positiva y eso hace que como que tengamos las pilas puestas, todos estemos muy entusiasmados, porque de verdad que es una gran bendición el poder, el que Soacha pueda contar con su santidad aquí en el municipio. Sería una gran bendición y va a ser una gran bendición. Va a ser una gran bendición para Soacha, ¿cierto? Uy, sería lo máximo, un municipio con tanto problema como Soacha. Tener la visita de un líder mundial como el Papa Francisco, yo creo que eso indudablemente, además que llamaría la atención de medios, ¿no? Por supuesto. Llamamos la atención por cosas negativas, también hay que apostarle a lo positivo, licenciada. Sí, sí, Soacha no es de pronto todo aquello que hacen ver en los medios de solamente lo negativo, la noticia negativa. Mire, Soacha, ya todos hemos dado un pasito y hemos puesto nuestro granito de arena en hacer ver una Soacha positiva, una Soacha con su gente emprendedora, gente capaz de transformar este municipio, darle otra cara a este municipio a nivel local, nacional y mundial. Oiga, licenciada, le voy a hacer una pregunta, aquí para entre nos que no nos escuchen tanto, ¿no? Es que yo la veo correr por todo lado y este tema de la visita no es fácil, claro, porque es que es una responsabilidad grande. Fijémonos lo que hemos compartido con los oyentes, esa serie de actividades, tantas actividades, pero detrás de eso también está la organización, está la presión, está los afanes, está los corre-corre y además combinado con esa responsabilidad que tiene como primera dama, como gestora social, ¿cómo hace usted para que le alcance el tiempo, licenciada? Ay, no, de verdad que gracias, no es fácil, Arielito, ¿no? Pues trata uno de hacer como poner su granito de arena. Yo pienso que si Dios lo ha puesto a uno en esto, poder dar lo mejor de sí y poder decir a toda nuestra ciudadanía, mire, yo en lo que más pueda, ahí estaré presente, ahí estaré apoyando, impulsando, y nuestro gran deseo, y sé que el deseo del señor alcalde es trabajar incansablemente porque realmente se vea una transformación en nuestro municipio. Sí, y esa es la apuesta, ¿no? La apuesta. ¿Tiene ahí planillas para firmar? Claro que mire, sí, Ariel. Mire cuántas personas miremos aquí alrededor, licenciada. Aquí le vamos a sacar la firma a todos, ¿no? Eso, una firma suma. Una. Por supuesto, una firma, ya hago traer, ya las tengo aquí en el carrito. Por supuesto que sí, y yo sé que Uniminuto nos está apoyando porque la profe también nos colaboró en traer algunas hojitas, muy seguramente ella también tenga ya alguna reserva. Lo que pasa es que hay que aprovechar la visita de los invitados. Pues ahí está entonces el tema, visita del Papa Francisco el siguiente año a nuestro país, por lo menos eso está confirmado, y toda la gestión que se está haciendo pues aquí para que el Papa Francisco también venga a nuestro querido municipio de Soacha. Pues licenciada, vamos a hacerle seguimiento como medio de comunicación y por supuesto como academia, vamos a estar pendientes de todo lo que ustedes hagan, de todas las actividades, y también pues por supuesto dispuestos también a apoyar, porque creo que esto es una responsabilidad de todos, una responsabilidad de una marca que se llama Soacha. Por supuesto, Arielito, mire, ahí estamos todos los que amamos a Soacha, todos los que queremos ver a esa Soacha diferente, tenemos que poner nuestro granito de arena y empezar desde cada uno de nosotros. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Licenciada, muchas gracias y éxitos en esa labor, no solamente aquí en el tema de la visita, bueno, es tarea específica, ¿no? Pero yo sé que le toca mucho, ¿no? Madrugar, trasnochar, pero bueno, hay que, usted lo acaba de decir, hay que también dar algo por este municipio, ¿no? Claro que sí, este municipio que a todos nos ha abierto las puertas, es lo menos que uno puede hacer, ser un poco grato con ellos y dar lo mejor de sí. Gracias, muy amable, y de verdad nuevamente invitar a toda nuestra ciudadanía de Soacha a que por favor, apoyemos esta serie de actividades, quienes no hayan plasmado su firmita, poderlo hacer. Muchísimas gracias y un feliz día.